Modelo 4. Tarea 2. Usted va a escuchar un programa informativo de radio. Lea las preguntas 8, 13 y seleccione la opción correcta, A, B o C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Como todo el mundo sabe, la próxima semana, a partir del jueves 14 de julio hasta el domingo 17, empieza la edición número 17 del FIB, Festival Internacional de Benicàssim, una pequeña ciudad mediterránea de la provincia de Castellón, en la Comunidad Autónoma de Valencia. Un entorno amable, soleado, con playa y temperaturas cálidas. Un espacio perfecto para celebrar un encuentro internacional de jóvenes a los que les gusta la música. Bandas y músicos de todo el mundo ofrecerán conciertos con todas las novedades más importantes del momento. El recinto de conciertos tiene unos 130.000 metros cuadrados y reúne en torno a 100 actuaciones musicales y una parte de las actividades extramusicales. El horario de conciertos es de 17:30 a 7 de jueves a domingo. Venta de entradas, paquete de 4 días, 175 euros. No incluye camping gratuito. Abono fácil, 145 euros. Solo para desempleados, incluye camping gratuito. Los principales escenarios son: Escenario Maravillas. Es un gran escenario al aire libre en el que tienen lugar las actuaciones de las cabezas de cartel y artistas más multitudinarios. Escenario Fiberfib. Acoge tanto artistas de gran relevancia como noveles, además de las propuestas más innovadoras del momento. También cuenta con una extensa gama gastronómica en calidad y variedad. Tres amplias zonas de descanso con fuentes de agua, servicios públicos, cajero y puntos de información. ¡Anímate! Benicàssim te espera.